En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, otra nueva semana aquí al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk. Esta semana vuelve el metal a mucho más que rock and roll de la mano de Padre Cuervo, con trabajo bajo el mismo nombre, o sea, homónimo. No, Padre Cuervo me refiero, es el título del nuevo primer trabajo discográfico de esta banda. Tendremos a César Arroyo, su vocalista, al otro lado del hilo telefónico, hablándonos de este primer trabajo, cómo lo vivieron desde los principios hasta el día de hoy. Y para ir haciendo boca, qué mejor que uno de los temas que incluyen en este nuevo trabajo, como viene siendo. Vamos a escuchar varios, pero comenzamos con Corona de Astas. Esto es Padre Cuervo, sonando en mucho más que rock and roll. Desde la isla de Tenerife nos llega Desmo 16, una nueva banda que empieza a abrirse camino en esto de hacer el rock and roll en las Islas Canarias. Una tarea nada fácil, así que lo suyo. Y desde que comenzamos allá por el año 1989, aportando nuestro granito de arena para hacer sonar todas esas bandas que en nuestras Islas Canarias existen. Incluso hasta las que no existen, porque ya desaparecieron, evidentemente. Vamos a poner algo que no ha existido nunca, vamos a ver. Sino de bandas también legendarias, o bandas que duraron muy poco, o que llegaron a grabar, de lo que fuera. Pero aquí, como primera premisa, siempre ha sido el apoyo al rock que se hace en las Islas Canarias. Y buena prueba de ellos es esta banda de Tenerife llamada Desmo 16, que empieza a abrirse poco a poco camino, como bien decíamos antes, en esto del rock and roll. también de la isla de Tenerife, en esta ocasión con un trabajo discográfico bajo el brazo y grabando el próximo disco, el segundo, que editará la banda Sinfia desde Tenerife y que el día 2 de septiembre, dentro del festival Apocalypse Fest, 1 y 2 de septiembre, ellos estarán el 2 junto con Warcry, Diabolus y Música, The Broken Horizon, Bored Dead, Doctor Yao y Sinfia, estas dos últimas bandas de la isla de Tenerife. Nos quedamos con la última, con Sinfia, que estará el 2 de septiembre en el Apocalipsis Fest. Corre porque las entradas igual se agotan y te quedas en la calle. Ojo. We'll be right back. rompiendo un poco la temática de este programa, de esta emisión radiofónica de Mucho Más Que Rock and Roll, nos vamos con blues, el blues del Geta, de Néstor Rodríguez, otro músico también de Tenerife que se va abriendo poco a poco camino en la música o en el rock o en el blues en las Islas Canarias. Esta es su última composición, salió el pasado 31 de mayo, hoy aquí en Mucho Más Que Rock and Roll, para ti, para todos, para todas, el blues del Geta de Néstor Rodríguez. Tanto tiempo en la batalla y son muchas las facturas. Tanto tiempo la nevera no enfriaría tu locura. Y un poquito de amor propio nunca viene nada mal. Pero siempre tener tanto te convertirá en un animal. Sale por las noches luciendo siempre un traje nuevo. Deja la cartera que la lleva siempre con relleno. Las chicas lo miran, fantasean con llevarlo al huerto. Él no paga ni una copa, se le quedó la tarjeta. Resulta que no lleva suelto. Pero a mí, no, no, no. No me vendas un rumor que hace tiempo que ya no me creo. Pero a mí, no, no, no. No me mates de la risa que estos días voy con prisa y he bebido más de lo que debo. Bien alta y tu honor en el cementerio. Siempre empeñado en chuparla para escalar puestos. Y un tirito de tu harina no vendría nada mal. Pero mejor si me invitas, todos me tienen manía y los camellos no me quieren fijar. Sale por las noches luciendo siempre un traje nuevo. Deja la cartera que la lleva siempre con relleno. Las chicas lo miran, fantasean con llevarlo al huerto. Él no paga ni una copa, se le quedó la tarjeta y resulta que no lleva suelto. Pero a mí, no, no, no. No me vendas un rumor que hace tiempo que ya no me creo. Pero a mí, no me mates de la risa que estos días voy con prisa y he bebido más de lo que debo. Pero a mí, no, no, no. No me vendas un rumor que hace tiempo que ya no me creo. Pero a mí, no, no, no. No me mates de la risa que estos días voy con prisa y he bebido más de lo que debo. Qué bueno es eso de ir haciendo cambios musicales o registros musicales dentro de un solo programa, dentro todo del espectro rock. En esto de la música y en esto del rock and roll hay mucho más que rock and roll. Ficción o realidad es lo último de Leo Jiménez. Lo presentaba a través de un video lyric hace 3 semanas de su último, bueno, disco aún no, porque es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, pero que probablemente en septiembre sí tengamos el nuevo disco, y además lo vamos a poder ver el día 1 en el Parque Tecnológico Las Mantecas, en Tenerife, Apocalipsis Fest. Ahí estará Leo Jiménez junto con Ángelus Apátrida, Ride to Fall, Eternal Cycle y Pan Tiger. ¡Uf! Un cartelazo de AUPA, así que AUPA, ¿cómo te lo vayas a perder? ¿Te digo otra vez lo de las entradas? Pues al dato. Leo Jiménez, ¿ficción o realidad? www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. ¿Qué pasa, peña? Soy César de Padre Cuervo y quiero dedicar el tema Chacal a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Bienvenido a Mucho Más Que Rock and Roll. Estamos con César Arroyo, vocalista de Padre Cuervo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, te tenemos aquí para hablarnos de este primer trabajo discográfico, un disco que se ha ido, un disco y una banda a su vez que se ha ido, digamos, macerando poquito a poco, hasta que a día de hoy ya podemos disfrutar de este disco homónimo, Padre Cuervo. ¿Qué nos puedes hablar de este primer trabajo discográfico de la banda? Pues como tú dices, es un proceso que se ha ido construyendo muy poquito a poco, ¿no? Pasito a pasito. En ese sentido ya tenemos experiencia los miembros y bueno, pues queríamos hacer que al final el proyecto mereciera la pena y que estuviera todo suficientemente trabajado para tener un resultado con el que estuviéramos contentos y conformes. Y en ese sentido, pues bueno, desde que se forma la banda en el 2019 hasta que lo hemos sacado este año, pues bueno, han sido 4 años muy, muy, muy bonitos, de mucho curro. Y bueno, pues yo creo que el resultado está ahí y es muy interesante. Y además, como decía, 4 años dándole poquito a poco al disco o lo que es el grupo en sí. O sea, todo fue a fuego lento, no tenían prisas de ningún tipo a la hora. Bueno, también les cogió la pandemia, si estamos hablando de 4 años, también aparece sí. de por medio. Y bueno, igual en este caso les vino hasta bien, ¿no? El pausar y ir componiendo. Lo que tú dices, en el 2019, que es cuando empezamos ya a tener los primeros temas un poco elaborados, pues justo cuando estamos empezando a trabajarlos en el local, nos pilla la pandemia, que en este caso a nosotros no nos vino mal, más allá de lo personal, ¿no? Y bueno, laboral y todo el rollo. Pero bueno, a nivel musical nos vino bien porque pudimos trabajar un poquito más sobre los temas en casa, darles una vuelta, y a la vuelta de la pandemia pues seguimos trabajando en ellos ya en el local, los dejamos bien cerrados. Y en torno al 2021 empezamos la grabación, y luego a partir de ahí sí que es verdad que hemos esperado un poco más para sacarlo, porque bueno, también siguiendo un poco las recomendaciones de nuestra oficina de representación, que nos dijo que era mejor esperar, porque es verdad que después de la pandemia todo el mundo, lo normal, ¿no? Tenía discos grabados, entonces iba a ser un aluvión, entonces mejor guardarlo, mantenerlo un poco, y aunque los músicos somos muy, muy nerviosos, pues mira, al final pudimos mantenerlo y lo hemos sacado este año, sí. Sí, sí, es verdad eso, de que al final de la pandemia parece que todo el mundo quiso hacerlo todo tan deprisa que al final fue no un caos, pero sí un, o sea, muchísima música de repente, muchísimas bandas, y entre que ya tenemos las redes sociales y plataformas musicales, que ya tenemos la música al instante, pues imagínate, toda esa velocidad no es nada total, bueno. Total, sí. Sí, había mucha, mucha presión ahí, yo creo, metida. Sí. Hablas de músicos que han estado, bueno, que están con Padre Cuervo, se conocen ya de hace tiempo, estamos hablando de músicos que llevan un montón de años tocando, independientemente de que la banda sea nueva, digamos, ustedes ya tienen ya, como se suele decir, el culo pelado sobre el escenario, vamos, que llevan ahí un montón de años tocando. Pues además todos los 4 que lo conformamos. José es el batería también, no solo de Padre Cuervo, sino de Nocturnia, es el batería de Easy Rider, está tocando con Cábala, y desde que yo le conozco, que nos conocemos desde hace más de 20 años, pues ha sido músico, ¿no? Y a Ferdi, por ejemplo, cuando yo era joven, que ya somos mucho decir, yo ya seguía las bandas que él tenía, con lo cual, bueno, Ferdi también es un músico muy experimentado, y Peña tiene una carrera que sí con el reconocimiento quizá de las bandas es más breve, pero bueno, también lleva bastante metido en esto de la música, ¿no? Y ahora está en Redención Cero y es el bajista también de We All Fall conmigo. Y nada, pues yo igual, yo desde que tengo 16 años he estado metido en grupos de black metal, de death metal, de punk rock, o sea, un poco de todo, sí. Y como que dice ayer, vamos, que tampoco han pasado... Sí, sí, tú verás. Más de 20 años, se dice pronto. Que se dicen rápido, exactamente. Otra de las curiosidades del disco es el combinar el cantar en español y cantar en inglés. ¿Es por la sonoridad? ¿Es porque los temas en inglés igual tienen más proyección internacional? ¿O simplemente a la hora de componerlo surgió de esa manera y no hay ninguna otra cosa de trasfondo, digamos? Intencional. Sí, intencionalidad como de plantearlo hacia el mercado extranjero no había. O sea no fue la razón. La razón real tenía más que ver con esa sonoridad que comentas, que se adecuaba mucho más a los temas, al sonido de los propios temas, ¿no? Entonces había temas que en el momento que ya estábamos componiendo voces y demás, pues de repente es que pedían que la forma de cantarlo que tuviera otros niveles rítmicos, otras formas de cantarse, y se adecuaban más a un idioma a otro. Entonces, bueno, pues a cada tema al final le fuimos dando de comer lo que nos pedía, ¿no? Y al final así va a crecer con el resultado final. Entonces no hay más intencionalidad que hacer que suenen guay los temas, que al final molen. Sí, porque además luego dentro de lo que es la temática, historias, mitos, rituales, y además también leí por ahí que en algún momento también algo hacen algo de de crítica social, pero vamos, todo ese en conjunto, 13 temas en total, donde tenemos un poquito de gada, ¿no? Hay 13 temas y dos que se nos quedaron en el tintero que bueno, que no los trabajamos suficiente en la preproducción, entonces dijimos, bueno, pues lo guardamos en la recámara. Pero bueno, básicamente sí, el recorrido temático pasa por ahí, ¿no? Por historias así y a veces un poco más truculentas, ¿no? Mezcladas con ritos, quizá mitos antiguos, y luego también algo de crítica, de reflexión personal y de crítica social. Pero un poco esa es la línea, que es verdad que se entremezclan, y a veces la forma quizá de escribirlo también hace que no sepa distinguir de qué habla cada cual. O sea, se sabe muy bien que son como pequeñas historias, pero no sabía decir si estaba de crítica social o también está hablando de algún tipo de cuento un poco así más macabro, ¿no? Porque la forma de escribirlo está para jugar con ese rollo también. Y todo eso viene combinado con lo que es la portada del disco, ¿sí? Digamos que es como un juego todo dentro de entre letras, portadas y que nos viene a decir un poco lo que nos vamos a encontrar dentro del disco, al menos en cuanto a letras, ¿no? O eso creo. Al final lo que el Padre Cuervo, lo que donde nos hemos ubicado, yo creo, en el universo tanto temático como sonoro, yo creo que va un poco más por el rollo del stoner, de la música fronteriza. Es verdad que luego tocamos algunos palos más, ¿no? Pero bueno, que no, nos apetecía ir por esa línea sonora, y las letras pues también te llevan a ese ambiente fronterizo, desértico, y la música tiene también muchos pasajes de ese rollo, ¿no? Incluso como muy rockeros o con algunos toques de blues, pero muy metalizado, ¿no? Entonces la portada acompaña esa temática y enseña pues a un vaquero, ¿no? Que se adentra en un paisaje así, bueno, pues un poco en neblinoso, ¿no? Donde te va a contar pues eso, donde te lleva algo inesperado, y bueno, que esperamos que sea el disco, ¿no? Que eso, que te sorprenda, porque al final no sabes a dónde te lleva. Sí, exactamente, porque así a bote pronto nombrabas el stoner, igual parece que te lleva más en esa línea, pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver, a pesar de que en algunos temas puedan sonar algo stoner, pero vamos, hay una amalgama musical ahí dentro bastante importante, de stoner, metal, o sea, que hay rock, hay bastante variedad musical. Sí que es verdad que al final las influencias que de la música que hemos escuchado están entremezcladas ahí, incluso hay también algo de Doom, a veces, ¿no? Por la pesadez de algunos temas. Y bueno, pues nos ubicamos ahí en ese círculo concéntrico rodeado de estilos musicales. Yo creo, bueno, por lo que me comentáis los medios, ¿no? Y lo que comenta el público que lo ha escuchado y demás, nos dicen que bueno, pues que tenemos un estilo propio. Entonces, bueno, pues eso, mira, al final no era nuestra pretensión, pero si al final ha surgido que tenemos cierta identidad propia, pues eso es mucho mejor, ¿no? Porque así se nos reconoce más fácilmente. Claro, exactamente. Además, eso de tener sonido propio, que suene un acorde y ya automáticamente te identifique, eso no se consigue del día a la mañana. Y que ya las críticas te empiecen a decir eso tiene que llenar bastante, ¿no? Sí, en ese sentido estamos muy orgullosos, porque es verdad que es el primer trabajo, que vale que hemos militado en otras bandas, pero esto también suena muy diferente al resto de ellas, y que bueno, que ya tengamos ciertas características propias, pues mira, pues está muy guay, sí. Yeah. Y en cuanto a la presentación del disco, ya han tenido, supongo que alguna presentación ya en directo. ¿Qué tal ha sido la acogida tanto de público como de crítica a la hora de presentar el Padre Cuervo? Padre Cuervo. Sobre todo yo creo que destacamos el concierto que dimos aquí en casa, que fue en Toledo, y que estuvo muy bien porque, bueno, hicimos un sold out, que eso ya, tocar en casa y hacer sold out es muy satisfactorio. Y luego, pues guay, porque al final en el disco hay mucha sinceridad que luego se traslada también al escenario, ¿no? Es decir, que en ese sentido lo que aparece en el disco queda reflejado en el escenario, un poco más embellecido, pero bueno, que no es a lo mejor un disco que tenga mucha producción de guitarras, ¿no? Para que haya muchas guitarras que luego en directo las tengas que llevar pinchadas, sino que jugamos mucho con que somos dos guitarras, lo asumimos, por ejemplo, ¿no? Y todos los arreglos que están en el disco suenan en el directo, entonces, bueno, pues hay mucha sinceridad en ese sentido, aunque luego también aprovechamos que tenemos muchos paisajes así ambientales para darle rollo y al directo y continuar unos temas con otros, conducir un poco al público. Yo creo que si la gente viene a vernos, le va a gustar. Sí, sí, por supuesto. Es la idea, al menos, ¿no?, del tema. Sí, sí. Sí, es verdad que en alguna entrevista leías eso que comentabas de demostrar en el escenario lo que hay en este disco. O sea, que no hay trampa ni cartón, no hay grandes historias que luego en directo no se pueden defender, sino lo que hay plasmado en el CD es lo que hay en el directo, ni más arriba ni más abajo. Eso es. Lo que hay es lo que somos. Ahí, a ver, es cierto que lo que hay que hacer, agradecer es mucho el curro que ha hecho la banda en tema de lo que es producción de los temas a la hora de llevarnos por el camino que nosotros queríamos, sabiendo nuestras limitaciones y también nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el disco suena muy completo y bueno, pues ahí estamos reflejados sin trampa ni cartón. Bueno, pues ahora toca eso, ir presentándolo a lo largo y ancho de todos los lugares que les dejan, porque... Ojalá. Sí, porque ahora mismo no es que esté la cosa bastante bien, pero bueno, siempre hay salas que acogen a bandas así para tocar, porque bueno, el tema de festivales y las mismas bandas de una y otra vez, y parece que no se le da cabida a bandas nuevas o incluso bandas que llevan ya tiempo tocando, ¿no? A ver, pues la historia sería lo que es, intentar llegar al máximo número de gente posible, que creo que lo están consiguiendo, porque poner Padre Cuervo en Google aparecen un montón de entrevistas, reseñas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo supongo que algo tendrá que ver los de CD Music, que se han metido. CD Music, no, CD... Espérate que luego me mata esta mujer, que si no la nombro... Duque Producciones. Duque Producciones. Que bastante culpa tienen que tener que no nos llaman y dicen, hay que hacer la entrevista, venga. Sí. Siempre de buen rollo, exactamente, sí. Ahí, bueno, ya sabes que los músicos tenemos el mérito de componer, pero que sin ir de la mano de gente como Loki, en este caso, que está a la labor de la difusión, ¿no? Que se está currando el llegar a todos los medios y de luego de Carmelo, ¿no? Que está en la oficina llevándonos para meternos en conciertos y demás. Yo creo que sin ir de la mano de ellos sería muy difícil. Y bueno, en ese sentido, pues sí que es verdad que estamos invirtiendo mucho esfuerzo en darnos a conocer también entre los medios de comunicación y también meternos en conciertos y a ver si pudiéramos abrir la puerta también de algún festival, ¿no? Que ya sabes que es más complicado, como decías tú antes, pero bueno, todo lo que podamos conseguir, bueno, así que por nosotros que no quede. Exactamente, bueno, supongo que redes sociales estarán presentes, Spotify, Facebook, etcétera, etcétera, pero quien todo. Quiera tener copia física, que al fin y al cabo para eso se editan los discos en copia física, en contacto con ustedes, con Duque Producciones, con Maldito, o directamente te llaman y digo, oye, que quiero un disco de Padre Cuervo. Sí, siempre mejor a través de Duque Producciones, ¿no? De la página web de Duque Producciones. Pero si no, bueno, pues tanto en el Facebook como en el Instagram de la banda lo pueden conseguir sin problema. Pues César, no te quitamos más tiempo, algo cortito, pero bueno, nos hemos enterado bastante bien de quién es Padre Cuervo, qué es lo que hacen, y bueno, invitar a todo el mundo a que puedan hacerse con una copia del CD, o al menos que los escuchen en las redes de estas musicales como Spotify y otras tantas más que hay por ahí, y se hagan una idea de lo que se van a encontrar si tienen la oportunidad de verlos en directo. Sí, eso, animarle a la peña que vengan los conciertos, ¿no? Que al final es ahí donde de los músicos de lo que nos permite también mantenernos a nivel emocional y económico también. Sí, por ayer entrevistaba a otra de las bandas y me decía que sí, que el tema económico es bastante importante porque se va, aunque parezca nada, pero hay una inversión económica muy, muy grande a la hora de sacar un CD. Algo que parece tan sencillo cuando lo tenemos en la mano, pero no se aprecia a veces, muchas veces, todo el trabajo previo hasta llegar a tener este trocito de plástico con un CD en el interior. Hay un montón de curro ahí, sí que es verdad. Pues eso, lo dicho, muchísimas gracias y nada, Padre Cuervo hacia adelante y que nos crucemos en algún momento en el camino. Ojalá que nos veamos en algún bolo. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por dejarnos hablar aquí en tu espacio. Nada, a ti por haberte prestado a ello. Pues nada, un abrazo. Venga, un abrazo, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Yeah. César Arroyo, vocalista de la banda Padre Cuervo, primer trabajo discográfico de la banda y, como bien decía el propio César, un cúmulo de diferentes estilos musicales con un profesor de canto de la talla de Leo Jiménez, que además también colabora en el propio disco. No se puede pedir más, aunque siempre se puede pedir más. Pero vamos, Padre Cuervo, hoy mucho más que Rock and Roll la entrevista, que además, si la quieres ver en formato vídeo, en la emisión televisiva, pues nos puedes ver ahí tanto él como aquí quien habla, bueno, es lo mismo, solo que con las caras de los que hoy participábamos en esta entrevista. Bueno, sí, vale, sí, siempre soy yo el que las hago. Bueno, pues cerramos mucho más que Rock and Roll, lo hacemos con After Doom, una banda del año 2020, un trabajo discográfico editado por Maldito Record el pasado año 2022. En su biografía hablan de En el silencio del tiempo, donde los engranajes giran la creación, el caos da paso al equilibrio del tiempo con la destrucción, dirigido por colosales espectros de la oscuridad que no aguardan penitencia ni piedad. Llevan a cabo sus mayores atrocidades para destruir a su antojo en ese supuesto balance. Morgul, Phobos, Marver, Murbux y Banshed son los nombrados After Doom, emisarios con los que se escriben las más atroces crónicas del caos. Con ellos nos despedimos. Assembly of Chaos, así se llama su trabajo discográfico, y el tema que nos han hecho llegar a través de Asalta Mata Radio es Pull Your String. Con ellos nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí, en mucho más que Rock and Roll. Live and die!